Ha cambiado el tiempo, asoma el otoño. Ha cambiado el tiempo de ayer para hoy. Mientras por mi ventana mirando estoy, la brisa suspira y el fresco empieza a presagiar que los tiempos del frío no se harán esperar. El sol ya se queda más rato a dormir, no madruga tanto ahora para salir y cada tarde más temprano ni qué decir de nuestro cielo corriendo se quiere ir. Las nubes anuncian que lluvia vendrá y aunque el noticiero lo diga con gran seriedad, es casi seguro que por esta tierra de gran sequedad esa gran tormenta nunca pasará. Y ya cada mañana antes de salir una fina chaqueta hay que vestir, pues el fresquito os hará tiritar si salir se os ocurre sin abrigar. Así nos preparamos con celeridad para el frío que ha de venir con seguridad, pues el otoño asoma ya muy triste y gris su larga, fría y roja nariz.